Ya estamos de regreso y al parecer tuvimos un problema con nuestra conexión, así es que tuvimos que reiniciar todo de nuevo. Como buen mexicano se le cayó el sistema. Exacto, al más puro estilo de las elecciones, se nos cayó el sistema. Se iba cayendo el rating y tuvimos que reiniciar el sistema. Claro, porque es la forma en la cual hacemos que esto jale. Tenemos que generar ese tipo como de eventos críticos para que la gente diga, ¿qué pasó? Y se regrese al programa. Pero listo, ya estamos aquí. Nada más vamos a revisar. Sí, ya estamos conectados. ¡Excelente! ¡Listo, Master! Entonces está... Iba a decir que en My Hero Academia, en el manga, ya se puso pesado. Están emulando, diría yo, y a memoria del flaco, están emulando los hombres X en varios niveles, en el sentido de que ahora ya están diversificando y están haciendo otros equipos, así como X-Factor y como... Están encontrando mutantes en afuera de la escuela y demás, y yo lo estoy disfrutando bastante. Estoy reviviendo los hombres X de la época dorada. Pues tenían todos esos 80, elementos, ¿no? La verdad es que sí, ya lo habíamos platicado, que justo esta Boku no Hero Academy estaba echándole todas las ganas como para hacer los nuevos X-Men, y justo tú habías mencionado en una de las últimas pláticas que habíamos tenido que eso era bastante interesante, porque el que los nipones hubieran agarrado la onda de cómo es este equipo de los hombres, sí, sí. X, era algo que no necesariamente, pues como que lo teníamos en la cabeza, ¿no? De que pudieran agarrar esa historia y que la pudieran mencionar y la pudieran mover y armar. Aunque... por ahí probablemente hay varias referencias de animes de Marvel que, tomando la franquicia, pues se los pasaron y los dibujaron y los armaron. No sé qué tanto ellos participaron en el desarrollo de las historias. Sí parece que son historias que están un poquito como japonizadas, pero no sé cuánto, ¿no? Y pues, si dices que a nivel del manga están agarrando la onda, pues deben de haber sido fans... De esos hombres X, y simplemente están retomando, sí, lo que les llamaba la atención, ¿no? Y ya empiezan a tener poderes bastante interesantes. Pues ya. Sí, o sea, de lo que viste, empiezan a sacar poderes ya más pesados. ¿No has visto al All for One y al One for All? Después de esos han empezado a sacar, así como los Hombres X empezaron a sacar poderes que dices, perdón, y está bien hecho, y son al puro estilo Marvel, son poderes que no están totalmente controlados, que la historia primordial de los Hombres X es el clásico equipo Hombres X con el profesor Javier, que van a encontrar a un mutante que no puede controlar su poder. Ajá. Y que está confundido, está en esa etapa de la adolescencia en la que está totalmente confundido, no sabe quién es su amigo, quién es su enemigo, qué sacrificios se deben de hacer para tener una moralidad como la que tienen los Hombres X, y eso es lo que ha hecho a los Hombres X tan primordiales en el mundo del cómic, y eso que te acabo de platicar lo explota bastante bien My Hero Academia, donde encuentran gente con sus poderes y no saben, están en malas manos, no saben qué es lo que hay que hacer, no distinguen el bien del mal porque no lo han visto. Ajá. Y entonces sale Deku, que quiere decir, es como inútil, es como si le dijeran Inu en español. El Inu. Sale Deku, el Inu, sí, sale Deku y... o el joven Midoriya, si lo quieres ver así. Midoriya Shonen. Y les dice, esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que tiene que ser un héroe. Él es el bastión, él es la brújula. Sí, él es un referente moral. Sí, completamente de acuerdo. Ya se jaló a Kachan, ya se jaló a la mujer, a Urabiti se llama. Sí, sí, muy bien hecho. Lean el manga, no se esperen. ¡Ah! Quiero por él. Muy bueno, es muy bueno. Búsquenlo en la internet para que ahí nos pongamos atentos y al momento. Aunque la verdad es que yo también disfruto mucho el nivel de la animación, va bastante bien, me divierte y bien, bien. Sí, va a salir la temporada número 3 también de My Hero Academia. Sí, sí vi que ya la estaban anunciando, ya estaban preparándola, entonces pues, ha jalado. Esperemos que salga pronto. ¿Sí? Sí, es buena, es buena. No, claro, yo sigo buscando dónde voy a encontrar mi t-shirt de All Mighty para que me la ponga. ¿Ya te encontraste tu Nendoroid? No, no he encontrado el Nendoroid de All Mighty. Ese sí estaría mal. He estado revisando las páginas de Hobby Link Japan, ocupado. Play Asia, ¿qué otra? La de Tokyo Otaku Mo. Y no. Si logra ver por ahí una figurilla, una Figma del joven Midoriya, nada más. Que Play Asia sacó una figura de Gal Gadot como Mujer Maravilla. Muy buena. Y sacó también otra figura de Chun-Li de Street Fighter V, pero... Ah, la de traje versión, café. Versión guerrera. Sí, las vi. Bueno, vi la de Chun-Li, la de Mujer Maravilla, no la vi. Sí, bastante, wow. Bastante bien. No, es Gal Gadot, literal. Yo no sé cómo la hacen. Es impresionante cómo desarrollan esas estatuas. Son impresionantes. Bueno, y ahora que estamos hablando de juguetes o de monitos, debo de anunciar que el Halcón Milenario de versión limitada está... agotado de aquí a noviembre. Sí. Yo no sé dónde pone la gente el suyo, pero bueno. Pasé por ahí, pasé por la tienda de Lego y me dijeron, no, muchacho, tienes que formarte y el stock del año, se vendió durante los primeros 2 días. El stock del año. Del Halcón Milenario, yo no sé dónde lo ponen. No, de bueno. Lego. Pues no sé. ¿Pero qué haces? O sea, lo armas y ya que lo armas, lo metes en una vitrina, lo cuelgas. Es y mide metro y medio, yo creo, o por lo menos un metro. No, sí, mide metro y medio cuadrado fácil. Es y, que... y unos 60 centímetros de alto. Es una mesa. No, o sea, me queda claro, o sea, pero no hay casa que alcance, no hay repisas que alcance para tener todas las figuras, todos los Legos, todo, no hay. Saludos a Puente y a Yeyo. Ah, y sí, de acuerdo. Y recuerdas, bueno, no sé si tú escuchaste, pero platicamos sobre el Mini SNES. Me apunté en la lista de espera. ¿Tienes tu mini NES o mini Super NES? No, fallé otra vez. A pesar de que me puse en la lista, gracias por participar. Me tuve que ir a pelear con los de Game Planet para que destrabaran, porque además seguía mi preventa ahí medio como activa. Ya para que me regresaran el dinero, pues me terminé comprando el Nier Automata. Pero otra vez fallé brutalmente. Y lo ¿cuánto que es... cuesta un mini Super NES en México? Si entras en Amazon, te lo quieren vender en 5,000 pesos. No, bueno. Así es, no, bueno, exacto. Lo mismo dije. Pero estoy viendo que en Play Asia puedes pedir el Super Famicom. Pero no trae todos los juegos. Oh, nada te parece. No, o sea, mira, está la versión Mini Super, a ver. ¡Oh! Sí lo puedo pedir, 3,385. Es que no estaba disponible. No estaba disponible. Ay, ¿por qué? ¿Qué has estado haciendo? No, pero sí, créeme que hace 3 días yo revisé y estaba. Justo mi comentario es: te iba a decir, el juego de los Super Famicom, el japonés, no tiene los mismos juegos que el gringo. Y no está traducido al inglés, supongo. Era parte de lo que quería revisar. Yo más o menos chequé y no vi en dónde decía. Hay algunos que sí tienen alguna traducción, pero por ejemplo todo el Final Fantasy, pues no. Los juegos que trae el del no. Super Famicom, igual, Super Mario World, F-Zero, trae este Gambare Goemon, que es Magic Mystical Ninja, Super Ghouls and Ghosts, The Legend of Zelda, Super Soccer, ese es nuevo. Bueno, Contra, pero ahí se llama Contra Spirits, Super Mario Kart, Star Fox, Seiken Densetsu, Rockman. Tiene Fire Emblem, ese estaría padre, pero pues si no está traducido, de nada me va a servir. No, bueno. Super Metroid, Final Fantasy VI, Super Street Fighter, Donkey Kong, Yoshi Island. Pues, ¿qué tan viejo es Fire Emblem? Pues, ¿es de nuestra época? Sí, indica que órale. Es. Yo no lo sabía. Son de esos juegos que no llegaron a, al menos a América o a México, y hasta esto que estaba revisando la lista decía que era, pues que está desde el Super Famicom, Star Fox 2, Kirby Superstars. Entonces sí hay una, ahí hay un cruce, no todos los trae, pero mira, sí, ya está disponible al menos. Ay, el bueno. De US. Qué bueno que Yihad está con todas las novedades antes de que empiece el programa. También tienen que haber así momentos de sorpresa. Si todo estuviera programado, qué aburrido. Que tienen que decir, oh, mira, sí está disponible. 3,385 pesos. Oh, pues sí, contra los 5,000 que quieren. Ay, ¿por qué no llega ya mi aguinaldo? Para entregárselo entero a Play Asia. Exacto, para mandárselo todo directo. Sí, ¿no? Y quiero ver si me encuentro mi mousepad de Opais. Sí, de One Punch Man. No de One. Bueno, su camiseta, pues se pone camiseta de Opais. Ah, sí, pero. No, ya ves, si, que hay unos mousepads si no que tienen como. Si no saben qué es Opais, háganle Google, pero no lo hagan en el trabajo. Exacto, y no lo hagan frente a sus padres, porque si no también van a. Y no lo hagan en una escuela, sino. Sí, si no también van a tener serios problemas. No, pues sí, hay muchas opciones disponibles. Pero no sé si. En stock, ¿no? Todo tiene que estar en el momento, porque si no, no, uno no lo puede conseguir. ¿Qué cosa? Esta humanidad. Te digo que el stock se vendió así como pan caliente, como si estuvieran vendiendo vacunas contra el cáncer. Pues sí, o sea, imagínate, ¿y en dónde lo tienes que terminar poniendo? No lo sé. Solo la caja es del tamaño de un mueble, yo creo. Exacto. La caja, pues, de nuevo, así como te lo mandan. Sí, no, completamente de acuerdo. No, bueno. Normal, se te acabó el tiempo. Ay, cierto. Así chambeando. Otra vez, una vez más. Gracias por estar con nosotros, se nos acabó el tiempo. Qué bueno que Yihad está en todo, ¿eh? Pues es que, como siempre, no terminamos el programa, no porque no tengamos que decir, sino porque el tiempo se acaba. Todavía. Sí, gracias por avisarme de que ya habías empezado el programa. Muy mal, muy mal. Ah, bueno, saludos. Bueno, lo que sí es que nos quedamos con el comentario ácido de. La semana pasada, justo con Mogokan, estábamos debatiendo sobre lo malo que se vio que salió el Electronic Game Show mexicano, con más youtubers que expositores de videojuegos, con dos, tres pues ligas de e-games y con un par por ahí de generadores de contenidos independientes. La verdad es que bastante, bastante triste. Yo escuché algo de la crítica con Mogo, pero ¿qué, el Electronic Game Show no es una institución que viene de Estados Unidos? ¿De un Electronic Game Show tal cual? ¿O es un fusil? Inicialmente, cuando comenzó, tenía esa misma línea. No sé si compraron parte de la marca, no creo, pero justo lo que estaban buscando era tener la participación de generadores de contenido, de estudios, de consolas, de comercializadoras, etcétera, para presentar todos esos elementos en un escenario que permitiera el desarrollo del pues tanto de la comunidad como del mercado de los videojuegos en México. E inicialmente sí tenías a publishers como Konami, tenías a la gente de PlayStation, tenías a la gente de Xbox, tenías stands en donde ponían sus juegos insignias, tenías a las comercializadoras. O sea, sí parecía un game show estilo gringo, un poco acotado y limitado, pero sí tenía ese escenario. Y poco a poco ha avanzado hasta el punto en el que la franquicia se ha estado agotando, erosionando, y el de este año fue, desde mi perspectiva, una burla. Cuando no tienes ningún juego específico y lo que va a mover a la gente es ir a ver a youtubers, estamos en el agujero. Y resultó... Y hay desarrolladores mexicanos, ¿no? Sí, hay. Pero no estuvieron, no estuvieron. Tú veías... Mal. Chiste. Después vi a uno de mis cuates del alma, de este cuate que vive en Tokio y que le gusta hacer... ¡Akira! Saludos a Akira. ¿Sí lo viste? No. Vi un comentario que puso en su timeline y decía que como cofundador... Antes de que lo fulmines, antes de que lo fusiles, yo no entiendo que... ¿Qué te ha hecho el pobre Akira? El pobre Akira solo se dedica a la diseminación de entretenimiento nipón, vive en Japón y solo se dedica de buena manera y de buen corazón a entretener a tanta gente. Yo no sé por qué le haces la vida imposible. Pero si yo no le hago la vida imposible, lo dices como si estuviera en contra de él. No. Yo justo lo que iba a mencionar era un comentario que decía que como cofundador del Electronic Game Show, que no le echaran la culpa a los que armaban el Electronic Game Show. Que le echaran la culpa a las compañías, a los publishers, a los generadores de contenido, a los intermediarios, porque ellos eran los que no querían desarrollar el mercado mexicano. El que él dijo... Y justo él lo mencionaba porque estaba bastante, ese sí, al menos yo leí ese tono, estaba bastante ardido que en el Brazilian Game Show, en el Brasil Game Show, fue hasta Hideo Kojima. Pero Brasil es un mercado muchísimo más grande. Y si tú revisas la página del Brasil Game Show, la verdad es que se ve muy, muy fuerte. O sea... Pero, bueno, en defensa de Brasil, yo diría que un Electronic Game Show en México es bastante débil cuando puedes hacer uno en Austin. Claro, claro. O sea, México te queda 4 horas. Y Blizzard, que está en California. Y Disney, que... Bueno, no hace juegos de los que nos gustan, pero pues es desarrollador. También está en California. México está a la distancia imperfecta como para hacer un foro serio. ¿Sí? Está lo suficientemente lejos como para que no sea seguido y lo suficientemente cerca como para no hacerlo tan serio. Me queda claro, mucha gente ha mencionado, pobre México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de todo lo demás. Y que somos amigables, yo diría. Saludos. En representación gabacha. Saludos. Pero pues sí, es Mira, nada más para que veas algunos de los invitados. Hideo Kojima, ¿no? Nada más, de Kojima Productions. Y él fue como el headliner. Phil Spencer, jefe de Xbox. Ed Boon, creador y director de Warner, de Mortal Kombat e Injustice. Nola Bushnell, creador de Atari. David Crane, creador de Pitfall. Stephen Bliss. GTA y The Warriors. Héctor Sánchez, Ashen. Mike Mejía, Activision, Call of Duty, World War II. Y Brendan Green, PlayerUnknown's Battleground. Este debe ser como un jugador. No sé. O sea, nombres interesantes. Y dices, bueno, youtubers. No, bueno, o sea, de youtubers hay 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Lo que me recuerda, ¿por qué no has empezado tu canal de YouTube? Se me hace más entretenido. ¿Sí? Que mejor solamente hablar y hablar y hablar. Bueno, vamos a ver qué otras opciones hay. No, bueno, qué otras opciones. Si lo que me estás diciendo que los heavy hitters, los pesos pesados, el Monster Destroy de Electronic Game Show México fueron los youtubers. Pues hagámonos youtubers. Sí, tengo que ver qué máscara me voy a poner. Pues la del santo, la de Blue Demon. No, porque de eso me van a exigir que pague regalías. Pero pues ahí me hago la meca máscara. Para que sea el Sergeant Mecha. Pero pues sí. Regresando al punto del tema, es que, o sea, Brasil hizo saludos, mucho mejor esfuerzo. Saludos a Akira. Saludos a Akira, donde se encuentre, en Japón, disfrutando de un rico sashimi de toro o de una sopa miso. Pues ahí un saludo para donde quiera que esté. Pero pues sí, y así una vez más, como les comentábamos, ya nos volvimos a acabar nuestra hora. Por ahí tuvimos un pequeño corte, pero nos recuperamos, así es que pues ya andamos por aquí. Master, un gusto volverte a ver y a escuchar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y un saludo a todos los que se encuentran en la radio escuchándonos. Gracias por estar aquí. Y nos escuchamos la siguiente semana, misma hora, por esta estación Radio Racuén, domingo de 12 a 2, Mecha Garrison. Yo soy Yihad, Master. Saludos. Muchas gracias, nos estamos viendo. estar ahí. Yuki no nomi nai, takai tsuji.